Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast? El único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto. Tu reproductor favorito. Lo primero, como siempre, presentar a los compañeros que tengo para esta grabación. El primero de los compañeros que traigo hoy nos recuerda que hay que hacer deporte todos los meses, concretamente ciclismo. Enrique García, @13bici. Hola chatos, ¿qué tal? La segunda compañera que tenemos hoy es el wasabi del programa, el tabasco de cada grabación. Blanca Santamaría, @labienpe. Hola, bueno, a ver cuándo dices algo bonito de mí. El tercer compañero que tengo hoy está en su salsa. ¿Qué mejor que grabar en un garito con una cerveza en la mano? Fernando Espi, @fernanjas. Chicos, buenas tardes. El cuarto compañero que tenemos hoy, por primera vez, cuarto, el técnico de sonido, el señor Ale Berlanga, @berlanguki. Por último, o bueno, penúltimo, mejor dicho, el público que nos acompaña hoy en el Fascination Street Bar Madrid. Muchas gracias a todos por venir. Thank you. Y por último, como siempre, este que os habla, el señor EOB, Jorge Marín. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar aquí. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio en directo de ¿Por qué Podcast? Y por último, o ya no es más últimos. Ahora que acaba la música. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. ¿Qué tal? Por fin nuestro quinto directo. ¿Nerviosos? Nah, ya estamos acostumbrados a esto. Bien, bien, bien. Pues estarás bueno. Acostumbrada tú. Hay que decir que, como he dicho antes, este es nuestro quinto directo. Estamos en el Fascination Street Bar Madrid y estamos muy contentos de toda la gente que ha venido aquí a vernos. Estamos muy contentos de que acaban de terminar la Liga de la Justicia Gravinera y ahora va a empezar No hay cine sin palomitas, que son los compañeros que han organizado todo esto. Nos podéis estar escuchando aquí en directo o también en el canal de Spreaker de la Liga de la Justicia, a la cual les agradecemos mucho. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Porque nosotros... ¡Que se va! ¡Quieto! ¡Uy! Se ha emocionado el host. Hay que decir que nosotros somos un podcast que, en el cual cada mes buscamos un porqué. ¿Por qué? Podcast. Muy fácil. En ese porqué debatimos, pues ya sea sobre cine, sobre series, sobre cualquier chorrada que se nos ocurra. Y esta vez, como estamos hablando de cine, os vamos a traer un especial ¿Por qué hay algunos actores gafes? Hay actores que, pese a estar en la cumbre durante varios años, su caché, su influencia, todo ha ido bajando hasta quedar pues muy, muy, muy, muy mal. Nos hemos preparado un total de 15 actores, aunque no nos va a dar tiempo a todos, pero 10 de ellos son internacionales y 5 de ellos nacionales. Entonces vamos a hacer, en principio, 5 actores internacionales que son gafes, luego 5 actores nacionales que son gafes, y si no da tiempo, otros 5 actores internacionales, pero no creo que nos dé tiempo. A ver, ¿quién se quede el primer actor internacional gafe? ¿Algún voluntario? Venga, Quique, te toca. Quique. Bueno, pues para variar empiezo yo, una cosa nueva en este podcast, nunca ha sucedido, ¿verdad? Qué raro, sí. A ver, el primer actor gafe que he traído yo, aunque últimamente ha mejorado un poco, es... Perdón, que me voy a acercar aquí al micro. A ver, ¿qué nos traes? Pero no bosteces. A ver si lo adivines. Un tipo que le gusta mucho abrirse de piernas en sus películas. Hombre, hay muchos actores que les guste... ¡Ay! ¡Es un crack este tío! Luego por favor, acérquese. ¿Qué te iba a decir? Pues acércate. El que sea, el que sea. Sí, por favor. El que sea, por favor. Ah, mira, te pagan y todo, joder. No. 6 cervezas. 5 para nosotros y otra para ti. Somos 6. Somos 4, 5 y ella 6. Ah, pero él no cuenta. Él sí cuenta. Bueno, ¿qué nos tienes que contar de Jean-Claude Van Damme? Bueno, pues muy bien. Un aplauso, lo ha acertado aquí el colega. Bueno, pues este tipo, que ya han hablado hace un ratito de él por la película de los mercenarios, que es la que ligeramente le ha levantado un poquito la carrera. este personaje realmente es un experto en artes marciales, fue campeón en su país. En un tío de una revista se fijó en él y de ahí un poquito dio su salto al mundo del cine. Yo, por cierto, os recomiendo que le veáis y busquéis en su primera película, Kickboxing, el bailecito que hace, pero que busquéis en YouTube Jean-Claude Van Damme, la vaina loca. Sí, es increíble. Pero vamos a lo bueno, vamos a lo bueno. Películas malas, películas en las que podamos recordar al señor Jean-Claude. Pues, a ver, su primera película mala, realmente mala, que la produjo él, se llama The Quest. The Quest, la misión. La misión, sí. Es una película en la que... Pero una cosita, ¿tiene alguna película buena? Sí, hombre, sí, sí. Una, la primera... ¡Sí, señor! ¡Esa es la película buena! Sí o no, y tiene alguna más, tiene... No, Street Fighter... ¿Street Fighter? No. Street Fighter... No. Fer tiene Truman... Truman. Truman. No. No, Truman no. Truman ya no. Truman, no te adelantes, no te adelantes. Es jodido que Street Fighter es una puta basura y sale este hombre y el personaje de Johnny Cage de Mortal Kombat está inspirado en Jean-Claude Van Damme. Pero él, sin embargo, interpreta a Guile. Sí. En Street Fighter. Sí, sí. Nada. En fin. Bueno. Más datos de Jean-Claude Van Damme. Ha hecho un anuncio para camiones, ¿no? Si no me equivoco, hace poco en el aeropuerto de Teruel o algo así. ¿De Teruel? O de Castellón. Sí, sí, en un aeropuerto de aquí de España. ¿En Teruel no hay aeropuerto? Un aeropuerto de aquí de España, no sé cuál fue. Y ha hecho anuncios para algún reality en la televisión americana y tal. Pero bueno, esas no son sus películas ni buenas ni malas. Bueno, algún dato más para pasar al siguiente, venga. No, bueno, espera, que es que tiene peliculones... Hombre, el soldado universal. Espérate, después de The Quest hay una película que es el sumum de su carrera, o no, que la hizo con dos grandes actores como son Mickey Rourke y Dennis Rodman. Otro también, otro dos. Gran muy película gafes, con sí, Dennis sí. Rodman. Toma, No, el huevo de jale que le tengo puesto con tiempo, por favor. Nos jode un huevo que nos interrumpas en un directo. O sea. Nada, hombre. Ahora que un no, saludo, Catana. No es Blanca la que interrumpe, vienes tú a interrumpir. Bueno, Quique, ¿algún dato más que no nos va a dar tiempo a todos repasar todos los actores? No, nada. Como os he dicho, no hace falta mucho. Que hizo luego Soldado Universal El Retorno, Van Damme Sin Freno, mierdas varias. Y después de que se recuperó del alcohol, las drogas, maltratos, historias múltiples, pues ha hecho Los Mercenarios y parece que ahí, con toda la legión de vejestorios, se está recuperando un poco. Los Mercenarios es una puta mierda de película. Pero ha servido para reconducir la carrera de actores como Jean-Claude Van Damme. Sí. Bueno. Sí. Bueno, pasamos al siguiente. A ver, que os estáis haciendo selfies aquí en directo. Venga, unos selfies con Carmen, por favor. Carmen, que no puede participar en la grabación de hoy. Pero venga, a ver, el siguiente actor internacional que haya sido bueno en su día, pero que ahora pues está un poco de capa caída. ¿Quién se lo pide? Venga, voy yo. Vamos a ver si acertéis quién es. Es un hombre. Bien. Su apellido es Kim Coppola. Uh-huh, bien. ¡Joder! ¡Joder! ¡Lo has visto! ¡Lo has visto! Tenemos unos espectadores. Bueno. Tomas café con él. Inteligentes. Nicolas Cage. Nicolas Cage era un pilar en los actores gafes y le hemos soltado muy al principio. Yo esperaba que lo soltaras un poco al final. No. Rapidito, a mí me vais a perdonar. Yo vengo de trabajar, vengo preparándome el directo en el coche. Puede salir como sale. Vengo con papeles, como diría un gravinero que por aquí. A ver, películas en las que Nicolas Cage estuviera todavía en todo lo alto. Que tiene alguna. Vamos a ver, o sea, Living Las Vegas. Bien. Su Oscar. Su Globo de Oro. Bien. Pero yo creo que a partir de ahí empezó mal. Vamos a decir que empezó mal. Bien, pero yo recuerdo, por ejemplo, La Roca. La Roca, bueno, estaba pasando. La Roca. Es un película. Mira, no, vamos a ver. El señor Nicolas Cage. Oye, No busques. No estoy buscando películas. No intentes defender. No. Estoy. Voy a defender un dato que tiene el señor Cage, que afirma haber creado un nuevo método de actuar que se llama Shamanic Nouveau. ¿Y eso en qué consiste? ¿En ponerse de coca hasta las tetas? No lo sé, por eso. Yo creo que es ese rictus que pone en todas sus películas. Yo creo que a Nicolas Cage, su agente, le dice: mira, vamos a ficharte para una película de animación en la que vas a interpretar a un culo. Pero ese culo no va a hablar. Va a ser una película de animación y tu papel va a ser mudo. Claro. Y lo acepta, seguro. Sí. y tiene la misma cara que en La Roca. Exacto. En todas sus películas. Bueno, pero en la película esa que te gusta a ti de Kick-Ass, o sea, lo hace bien. Pero porque hace de fracasado, entonces. Bueno, pero yo qué sé. No, a ver, si una persona fracasada hace de fracasado, pues su papel le sale. Bueno, bien. Pues ya está. Yo el otro día busqué las películas del 2015 de Nicolas Cage y no conocía ni una. No he visto ni el anuncio siquiera en la televisión de ninguna. Es que no han llegado ni a los videoclubs, que ya no existen. O sea, es patético lo de Nicolas Cage. ¿Y qué me decís de aquella famosa foto donde hizo las pruebas para participar como Superman? ¿Vosotros os imagináis que ahora en la película de Batman contra Superman hubiera sido Nicolas Cage el Superman? Soy, o sea, muy de Batman entonces. O sea, tendríamos ahí una lucha de titanes entre Ben Affleck y Nicolas Cage. ¿Sabes? Al lorito, ¿eh? El problema es, ¿cómo haría de Clark Kent un tipo con esas entradas? O sea, pero otra cosa, de Nicolas Cage es muy de ponerse peluquines para sus películas. O sea, sí, no sí. Hay otro actor que se ponga más películas que Nicolas Cage. Porque tú coges a Bruce Willis y dices, siempre va calvito, pero Nicolas Cage no. Muchas gracias. Un aplauso a la voluntaria que un aplauso para Yarmina. Muchas gracias. De camino a muchas gracias. No, salen una cerveza. Ay, qué rica. Bueno. ¿Otro actor? No. ¿Pasamos? ¿O quieres comentar? Pero, no, comentar. Si no comenta muchas nada. Cosas que comentar de Nicolas Cage. Rápidamente. Ya sabéis que tengo muchos papeles. Venga. Vamos a ver, empezó mal, ¿vale? Empezó en una serie de televisión allá por el 1980, en la que según salió en el primer capítulo, se canceló la serie. Bien, muy bien. Pero ¿vale? Tenía pelo todavía, ¿no? Tenía pelo. Consiguió un papel casualmente de su tío Francis Ford Coppola. Pero no sé qué pasó, que su secuencia la cancelaron. Se canceló su secuencia y aparece una parte de él detrás de una barra. O sea, lo de este hombre, luego ya, bueno, empezó a hacer sus peliculitas, empezó a ganar dinero. De los actores que más dinero han ganado, por ejemplo, en el 2009, 40 millones de euros. Es que estuvo en todo lo alto en su día, ¿eh? Sí, sí, o sea, top. Sí, sí, sí. Pero no, es lo que ha dicho Quique, no ves una película... ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! No ha pasado nada. Jesús nos protege. Es un tío estudioso, aprendió a tocar la mandolina para la película La mandolina del Capitán Corelli. Muy útil, muy útil. Muy útil. Pero esa todavía se salva. Bueno, y la del fantasma ese que está muerto casi, el esa. Ah, el motorista fantasma. Pero ahí su manager le dijo, mira, vamos a hacer una película en la cual el 90% de tu personaje no vas a ser tú. Y dijo, vale. Entonces aceptó. ¿Sabéis que ha participado en Peggy Sue se casó? Sí, sí, sí. Yo no. Bueno, que Nicolas Cage es muy grande, pero tenemos muchos más actores. ¿Os venga, parece que os pues continuamos con otro actor, venga. Yo diré que me gusta en El aprendiz de brujo esta, o la que hace de brujo. Joder, esa Quique, película. Por favor. Esa no es joda. Muy buena. Madre mía. A ver, por favor, que levante la mano quien haya visto El aprendiz de brujo. Yo. O sea, el nivel madre de friquismo en este local es muy alto. En fin. Bueno, Blanca. Venga. ¿Te apetece? Venga, yo voy a hablar de Eddie Murphy. Hombre, Eddie Murphy. Grande. Si en los 80 hubiéramos dicho negro gracioso, Eddie Murphy. Pero ya no. Es el actor menos rentable que tiene Hollywood. Ahora mismo. Ahora mismo y siempre. En el 2007 se llevó el premio al peor actor. Bueno, se llevó muchos premios que era muy malo. Sí, los Ratchis. ¿Los qué? Los anti-Oscars. Sí, los anti-Oscars. Bien. Luego, por ejemplo, ha hecho películas como Mil Palabras, que va sobre un árbol, que cada vez que habla se caen las hojas y si hace mil palabras se muere él y el árbol, en la cual le costó 40 millones de dólares y solo recaudaron 2 millones de dólares. Muy rentable, sí, sí. Luego, la película de Pluto Nash, que va sobre que está en la luna, que tiene que ir la mafia en la luna, no sé qué. Igual, se gastaron un pastizal en hacer películas de eso y no... No triunfa. Luego la tenemos en Doctor Dolittle, la de Norbit, que siempre hace dos o tres personajes que no... Doctor Dolittle, para niños, está bien. O sea, sí, bueno, pero... Bueno. El actor, pero yo no. Me pongo en el papel de Eddie Murphy y digo, a ver, tengo que estar el 75, el 80% de la película hablando con animales que no existen. Entonces, no tampoco es muy difícil, pero bueno. ¿Y de Super Detective en Hollywood tú la llegaste a ver? No. En no, su época buena. A ver, a mí me ha pillado muy pequeña. Yo no tengo tiempo para ver esas películas. Debería haber podcast de la saga de Superdetective en Hollywood. De hecho, van a estrenar la cuarta de Superdetective en Hollywood. ¿Ah, sí? Ahora en marzo. Él ha dicho en un principio que no la quiere hacer, pero le han dicho, toma, tantos millones. Él dice, bueno, si haces un buen guión que me va a llevar a la cumbre, que se me va a recordar por este guión, yo lo hago. Pero en un principio él dijo que no quería hacer Superdetective en Hollywood 4. ¿Y qué me dices de aquella película donde hacía de un doctor gordo? Que luego se volvía flaco. Ay, no sé cómo se... Es que ya a mí de Eddie Murphy no me gusta. ¿Flaver? No, Flaver es de Robin Williams. ¿Doctor Dolittle, no? No. Ah, no, el profesor chiflado. El profesor chiflado, ahí. Sí, bien, sí. Bien. Que tuvo dos sagas. Tuvo secuelas, sí. Esa peli es un remake de una película de los 60 o 70. 60 o 50, sí. Yo creo que este hombre solo merece la pena para hacer voces, como en el Shrek, el Mulan, que ha hecho voces y ya está. Sí, bueno, como asno en Shrek, yo me pega, sí. No sé si lo doblaría él, pero sí, me pega. Este hombre tuvo un problema porque hubo unas cuantas películas en las que se dedicaba a disfrazarse de todos los personajes de la película. Pero porque él quiso. Y él era el actor principal y todos los secundarios caracterizados, ya fuera gordo, mujer, viejo, vieja... Pero eso es cojonudo. Hay que decir, no sé lo si... que se estaban ahorrando. Hombre, ahí. No, pero por eso se ha llevado tantos premios diciendo que era el peor actor principal, el secundario y el director. Se ha llevado todo. Pero no sé si de peor o de mejor. De peor. Ah, claro. No sé si Blanca tiene el dato por ahí, pero a Eddie Murphy le han encontrado muchas, a lo mejor un par de veces o tres, enrollándose con señoritas con regalo, o sea, transexuales. No sé si tenías este dato. No tengo ese dato. Pues a lo mejor su afición al parecer le gusta. Ya sabes que la salsa rosa últimamente no la veo. Le gusta mucho enrollarse con mujeres con premio. ¿Y bueno, por qué no? Bueno, no, si oye, si le gusta, ahí está. ¿Y por qué no? Sí. El sexo es libre. Hombre, igual le gusta que le hagan tras por detrás. ¿Tú qué sabes? Eso... Depende. No, a lo mejor le gusta, según está, echar mano delante. ¡Uy, que le ha atravesado! Digo, vamos a ver, no hemos cogido el chiste. Sí. Ay, bueno, pasamos al siguiente. ¿A quién le toca? A ti. Coño, para una vez que te dejamos hablar. Hay que decir que este actor ha ganado 2 Globos de Oro a mejor actor. O sea, Nicolas Cage. No, Nicolas Cage ya lo hemos dicho. Hay que decir también que este actor, en mi juventud, era uno de mis favoritos. ¡Ah, que Keanu Reeves, que le huele el alerón mucho! No spoilers, no. Es qué? Ni más ni menos que Jim Carrey. Porque Jim Carrey también ha estado en todo lo alto, pero ha caído, pero bien. ¿Te das cuenta que has dicho Jim Carrey se ha callado medio bar? Por algo será, porque me están escuchando con atención. Bueno, Jim Carrey debutó en 1983 con Cara de Goma, pero prácticamente no se le conocía. Y no fue hasta que hizo de Ace Ventura, como un veterinario cocainómano, en fin, algo así un poco extraño. ¿Cocainómano no? No. No, a ver, no. El personaje no, pero él iba puesto hasta las tetas, porque vamos. Ace Ventura es grandísimo. Se hizo hasta una serie de dibujos animados de Ace Ventura. Cierto. Es buenísimo. Y todos los gifs de Telegram son de Jim Carrey. Un poquito más adelante haría La Máscara, que es muy parecido a Ace Ventura, porque pone las mismas caras, pero con una máscara verde. Y con bastante edición de vídeo. Hay que decir de La Máscara que todos los hombres de la sala heterosexuales y mujeres lesbianas se acordarán de ello, de cuando aparece por primera vez en el cine Cameron Díaz, que es en esa película, que es que... En fin, continúa, por favor. Venga. Lo siguiente que hizo fue, ahí ya empezó a bajar el nivel, 2 tontos muy tontos. Donde le dijeron, mira, tú haz de tonto. No. Y ya está. No te lo compro que bajó el nivel. La 2 tonto muy tonto. Peliculón. La 1 es un peliculón. Tengo mira, un es curioso, pero a Jim Carrey le llaman el actor de las mil caras, pero siempre interpreta el mismo papel. ¿Pero pone mil caras? Ya, pero siempre lo mismo. O sea, La Máscara, lo mismo, pero con máscara verde. Ace Ventura, lo mismo, pero veterinario. Bueno, pero en el show de Truman. La antítesis. Quieta, no te adelantes. El show de Truman es un peliculón. O sea, no te adelantes. Bueno, chiste, no me adelanto. El chiste del hombre del gas de dos tontos muy tontos. Es que es muy buena. Bueno, si hablábamos de dos tontos muy tontos, todavía podía quedar un poquito más bajo. Con Batman Forever, donde interpretaba a Enigma. Sí, ahí mal. Ahí ya. Los pezones de George Clooney pasaron factura y trastocaron mucho su carrera. Pero es que... No, Batman Forever. Ah, fue Val Kilmer. Cierto, perdón, tengo yo aquí el guión mal. pero también llevaba pezones. Bien. Esa es la época oscura de Batman, ¿eh? Sí, bueno, vaya película. Le duró mucho la época oscura. Luego, como bien decía Blanca, sí que hizo alguna película todavía medio decente. ¿Cómo fue El Show de Truman? Que yo creo que ahí... Esa película es muy buena. Por una vez a Jim Carrey le dejaron un poquito de lado sus grandes caras graciosas y hizo un papel un poco más dramático. Y ahí sí que ganó el Globo de Oro, muy bien. Luego volvió otra vez al Averno e interpretó a El del Cable. No sé si lo habéis visto. ¡Sí! No me jodas. O sea, por favor, El del Cable. ¿Pero eso qué es? Esperad. ¿Tiene algo que decir? ¿Alguna opinión? Por favor, acérquese. Ven. Opine. Opinión rápida, por favor. Gran peli de Jim Carrey haciendo de malo que no es malo del todo. Que es un psicópata. Es un psicópata, pero por eso, pero es el papel perfecto para Jim Carrey. ¿De psicópata? Sí, un poquito sí. Ya había el papel perfecto de borracho cocainómano. También, pero joder. Bueno, si no puedes darle cocaína, ponlo de psicópata. Correcto, muchas gracias. Gracias. Tengo que decir para mi vergüenza que fui al cine con uno de mis mejores amigos a ver El Hombre del Cable. Y nos reímos forzados porque era Jim Carrey. Porque esperaba que fuese una comedia y no. Éramos jóvenes, inexpertos, estábamos en lo oscuro y nos teníamos que reír. Pues no la veas. Bueno, hay que decir que después de eso remontó otra vez un poco por una película un poco alternativa que llamada Man of the Moon. A mí personalmente me gusta mucho. Y creo que interpreta un papel que le viene muy bien, que es el papel de Andy Kaufman, basado en hechos reales, por así decirlo. Luego otra vez volvimos a bajar al Averno con Número 23, una película en la que supuestamente interpretaba a alguien esquizofrénico. Esa nunca me has dejado verla. Porque es una puta mierda. Bueno, pero yo qué sé. Bueno, y no está mal. Antes de pasar a los actores gafes españoles, un repaso rápido a los últimos estrenos de Jim Carrey. Olvídate de mí, donde aquí nos la presentaron como una comedia, y de comedia no tiene nada porque es un dramón. Sí, correcto. O sea, no hace gracia en ningún minuto de la película. Kikas 2, donde interpreta a un Capitán América, un poco una parodia del Capitán América, que bueno, personalmente me gustó, pero tampoco mucho. Y por último, Dos Tontos Muy Tontos 2. Esa te compro que es mala. ¡Peliculón! ¡Peliculón! Vuelve al Averno, Jim Carrey. La uno no se puede considerar. La uno es un... Oye, nuestro quinto integrante quiere hablar. El quinto integrante quiere hablar. Que participe, sí, hombre, sí. Dos Tontos Muy Tontos 2, no. No la veáis. Ya. Error. Dos Tontos Muy Tontos 2, nada. Bueno, pasamos a la ronda de actores españoles gafes, que yo creo que esto tiene chicha. Venga, empiezo yo. Venga, Fer. No, empieza Blanca, venga, Fer. Primer actor español que ha estado en todo lo alto, pero... Vale, yo iba a traer a Pilar Rubio porque todo lo que hace es gafe, pero no la recomiendo como actriz. Pero esa no es actriz. Sí, hasta en la serie de Piratas del Caribe, versión española. Fue la mierda. Estuvo en el programa este de bailar, este que salía la Esteban. Fue la mierda. Estoy hablando al micro. Entonces traigo a Eduardo Noriega, que es un hombre que no... que solo sirve para hacer anuncios de colonia. Porque bueno, como actor es una puta mierda. Es que no tiene expresión en la cara, no hace nada. Que ha quedado para hacer anuncios de colonia. Bueno, ha películas, pero... En México, por lo visto, triunfa mucho, pero aquí en España no... Bueno, ¿y no, qué podemos encontrar de Eduardo Noriega? Pues la película de... esto está en Sweetwater, que es del oeste. Una película que no ha triunfado nada. Sí. Novo, una película francesa que por lo visto tampoco triunfó nada de nada, del 2002. Llevas una buena racha, sí. Canciones de amor en Lolitas Club. Los miércoles. ¿Canciones de qué? Canciones de amor en Lolitas Club. O club, no, como quieras. Sí. ¿No salió en Tesis, Eduardo Noriega? También. Hombre, Tesis. Yo creo que ha sido su mejor papel. Ya, pero... Por no decir el único. Por eso. Su único bueno. Luego, miento. Abre los ojos. Y... No, perdona. Bueno, no. Venga. Aceptamos sí, abre los ojos. Sí, abre los ojos. Peliculón en la que lo jode el protagonista. Taller Infieles. Pero es un actor que no tiene expresión en la cara, que sí, que es guapo, está bueno y todo lo que tú quieras, pero ya. Ya. A ver, Paula, ¿quieres decir algo? Estoy viendo aquí en el guión de Blanca que ha participado en otro gran éxito del cine español, como es A la Triste. Sí, A la Triste, sí. Muy buena, ¿eh? Es una mierda A la Triste. Gran éxito, sí. Que bueno, de todas maneras, entre Pilar Rubio y Eduardo Noriega, es que no. España no tiene actores muy buenos. De Pilar Rubio diría que ha salido como en dos temporadas del Hormiguero haciendo ejercicios, enseñando el culo, y dos años seguidos, o casi seguidos, le ha dejado embarazada a Sergio Ramos. No, o sea, sí, bueno. Que Pilar Rubio sale en la tele para. Pilar Rubio ha trincado a Sergio Ramos y punto. Y ya Exacto. está. Bueno, oye, hemos hablado. Ya sabemos el coeficiente intelectual. No, ¿de quién? ¿De Sergio Ramos o de Pilar Rubio? Que estamos dos a dos. Que estamos hablando de Eduardo Noriega, por favor. Bueno, pues eso, Eduardo Noriega, que es un actor que no merece la pena. ¿Le votas como buenorro del cine español o no? No, vale, bien, bueno. Venga, siguiente actor español, gafe. Voy a puntualizar una cosa. Bien. Hemos hablado de A la Triste, película española, dejémoslo ahí. Y podríamos haber metido a Viggo Mortensen en esta lista de películas, porque correcto. Que Viggo Mortensen. No. Pero, hombre, espera. Viggo Mortensen. Señorita, Carmen, si tiene usted que opinar, se sienta aquí, Arturo, por favor. Arturo, entretenla, que nos dice cosas muy raras. Yo tengo un coleguita que ha trabajado con Viggo Mortensen, porque ha hecho cosas con él para su trabajo, para publicidad de él, y dice que casi la mitad del año la pasa aquí en España, o sea que podríamos considerarle medio español. Sí. Hombre, lo podríamos invitar al podcast. Y es un poquito medio gafe, porque en la carretera, joder. Siéntate, por favor. Ojo, es que super. Carmen se anima. ¡Un aplauso para Carmenia Moreno! ¡Un aplauso a Carmen! ¡Sí, señor! Es que... No se la excusa. Os metéis con Viggo y es que no puede ser. No. Carmen, ¿qué tienes que aportar para el programa? Viggo es un super actorazo. Pero a la triste es una mierda. ¿Eh? Y a la triste y a la carretera es una mierda. Bueno, la triste puede ser, pero... Pero un super actorazo no. ¿Qué? Carmen, no. No ha elegido buenas películas, Carmen. No, ha hecho pelis de Cronenberg que están guay. No sé, yo creo que es un muy buen actor. Bueno, no te lo compro, Carmen. Es muy bueno. Es que yo creo que está liado con una actriz española. Por eso está tanto en España. No, creo que es con sé, Ariadna Gil. Pero su hijo, por lo visto, sí que habla español perfectamente. O sea, él también, no, pero él no habla con acento argentino. Sí, eso es. Que sus padres eran argentinos, no su padre. Sí. Que no... Bueno. Que no os metáis con él. Vale. El siguiente actor español que traemos. Venido aquí a grabar. A ver. Siguiente actor, Quique. ¿A quién te has preparado tú como actor español, gafe? Venga, vamos a hablar de Kira Miró, por favor. No. Es penosa, Kira Miró. Pero a ver. Y cuando habla en canario, es que ya no hay quien la soporte. Kira Miró está buena. Sí, bueno, has hablado. Pues ya está buena. Pero ¿Kira ya? Miró está buena o no está buena? Está. Hay que hablar de Kira Miró. ¿Pero actúa bien no. o no? No. Pues ya está. Mira, en todas las películas en las que ha participado Kira Miró, ponemos a Pilar Rubio y nos da igual. Es lo mismo. Lo mismo, absolutamente igual. Ahora sí, Fer, vale. ¿Qué actor español has escogido tú? Yo he cogido al señor Jorge Sanz. ¡Hombre, Conan! Te han llamado los mejores hoy. Conan de joven, joder. Oye, hizo una serie muy buena, la del OVNI. Y ese es su punto culmen, bueno, Conan. Yo creo que su mejor papel fue en Conan el Bárbaro. ¡Sí, señor! En Conan el Bárbaro fue el mejor papel de Jorge Sanz. Bueno, espera. Todos hemos querido ser Jorge Sanz en la serie de televisión que hacía de universitario. O sea, no, en la del OVNI. Sí. Esa estaba muy bien. Que estaba muy bien. No, todos queríamos ser Jorge Sanz. Colegio Mayor. Colegio Mayor. Gracias a mis papeles. Colegio Venga, Mayor. Algo más de Jorge Sanz. Algo jugoso. Porque Jorge Sanz estuvo en la época dorada del cine español, ¿eh? En Belle Époque. En Belle Époque, sí. También se folló a tres o cuatro. Perdonad, la época de Dorada del cine español era la del destape de Ozores. No, hombre, no, joder. Bueno, venga, más la más reciente, Oviedo Express. ¿Cómo repite eso? Bueno, el Fer interrumpe aquí el directo. ¡Vamos! Pero recordamos interpretaciones en Tuno Negro. Tuno Negro... El Lobo. Hombre, El Lobo, bueno, bien, sí, vale. Pero no, El Lobo, película, bien, interpretación, penosa. El lobo de Wall Street, no. No. No, negro. No, de ese podíamos hablar también, pero como ya tiene Oscar, ya no. Ya bueno, no, ya no es gafe. Hablar, no, ya no es gafe, ¿no? Ya no es gafe. DiCaprio ganó el gafe, no me jodáis. Vamos. Más datos, venga, sobre Jorge Sanz. Tengo muchos datos, pero ya os he dicho que no me lo he preparado. Bueno, pasamos a uno de los grandes también. Otro actor español, gafe, que también no, estuvo... Pero. Tengo el último dato increíble de Jorge Sanz. Jorge Sanz le iban a dar el papel de Tito en Verano Azul. No lo sabíais ninguno. Exclusiva. Le iban a dar el papel de Tito en Verano Azul, pero por la duración del rodaje sus padres le dijeron que no cogiera el papel. Yo también, investigando, le iban a dar el papel de ficha amarilla en Parchís. Pero tampoco llegó. No. Pero, en el último capítulo de Verano Azul, salía en una de las escenas. ¿Qué pasó? Que no se pudo grabar por inclemencias del tiempo y porque el rodaje no daba para más. Entonces tampoco salió en Verano Azul. Ahí dejamos a Jorge Sanz. Sí, le dejamos ahí mejor. El café total, evidentemente. Sí, además está un poquito acabado. Al micro, que si no, no se te oye. Puede ser Jorge Sanz. Pero venga, no. Pasamos a un tocayo mío, Quique, a ver qué actor español es el que traes tú, que también ha estado lo más alto, incluso en Hollywood, pero no ha triunfado. Bueno, pues yo... ¿Le quito el flash? Jorge Sanz. Durante la discusión del guión, nos tocó elegir a Jordi Mollà como actor gafe, que la verdad es que dentro del cine español, bien, pero dentro del cine de Hollywood, se ha comido los mocos. Y el hombre ha tenido que dejar el tema del cine y se ha dedicado a pintar. Ha vendido un cuadro por una pasta, por cierto, a la baronesa Thyssen. Voy a ponerme a pintar yo. Carmen, pásame las acuarelas. Un voluntario va a traerme una cervecita, por favor. Que me he tirado toda la mañana trabajando. Venga, Francisco Marvel, Francisco. Gracias. Nada, tranquilo. Yo, de Jordi Mollà, me parece curioso que, pese a ser un actor español, siempre interpreta a malos latinos. Sí. Bueno, o sea, pero no hace nunca de español. Eso es por la de Dos policías rebeldes 2. No, y en Snatch, en Blow. En James Bond sale. En James Bond. En ¿pero Blow quién también es Jordi Mollà? Búscalo en Google. Que joder, no tengo cobertura, coño. Por favor, alguien que le traiga una foto de Jordi Mollà blanca. Jordi Mollà es puta. No sé quién es. Bueno, más incursiones en el mundo del cine de Jordi Mollà, Quique. Pues hombre, así como reseñable, aparte de su gran actuación y su... Espibón. ¿Esto no salió en Los hombres de Paco? No. ¿Está bueno Jordi Mollà? Bueno, tiene ojazo, no está, pero... bueno Jordi Mollà. ¡Sí! Yo a Jordi Mollà no me lo follaba. Yo a Jordi Mollà no. Hombre, ¿te follabas a Jordi Mollà? Ya, aquí termina todo. Sí. No, por nada. Hombre, pero lo 90 lo estaba bueno, ¿no? Te ahora pues también. No, a mí no me da igual. Si estuviera libre, ¿qué más? Yo me lo follaba. No. Ay, algo más de Jordi Mollà. Que tengo Paula, el mío aquí. Bueno, pues, aparte de que ha salido buenas películas españolas y malas películas en Estados Unidos, de decir que creo que sale la última de Ant-Man y después de ahí ya se ha dedicado a pintar y Jordi poco más. ¿Jordi Mollà sale en Ant-Man? Gran película. No, la tengo pendiente, pero ay, no la hemos visto, ¿no? No, yo tampoco. Gran película. Bueno. ¿Alguno más? ¿Queda algún español más? Fera lo ha dicho, Kike lo ha dicho, Blanca lo ha dicho. Me toca a mí. Tú. Yo traigo a un gran actor muy, muy, muy importante del cine español, como es Fran Perea. ¡Grande! Un clásico, un cantautor español que tiene tres discos. Tres. ¿Cómo es? El primero, La chica de la habitación de al lado. ¿Quién no recuerda esas canciones los Serrano, de Los Serrano? Hombre, de toda la vida. ¿Cómo era esa canción, chicos? Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Era tan fácil ser feliz. Como veo, la conocéis todos, ¿eh? ¿Habéis visto Los Serrano? Nada. O sea, antes de ver Big Bang, veíais Los Serrano. Después de sacar el disco de La chica de la habitación de al lado, sacaba un disco donde quería poner un punto y aparte a su carrera y se tituló Punto y aparte. Y ahí dijo, hasta aquí. Pero no, luego volvió. Y volvió con viejos conocidos, porque todos conocíamos ya a Fran Perea y no nos dejaríamos engañar por su discografía. No. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar de cine y pese a que había salido en Los Serrano o en A Salir de Clase, sí que ha salido. ¿Y B&B también salía? Bueno, no sé. Pero sí que ha salido en cine, en largometrajes. Por ejemplo, en Las 13 Rosas, Los Managers con Paco León, muy importante. Pero Las 13 Rosas es una buena película. Bueno, ya, pero bueno. Su papel es una mierda. Sobre todo con un director muy famoso español, como es Alex de la Iglesia, y en Balada Triste de Trompeta, donde, bueno, interpretaba un papel curioso, al tanto al menos. Y últimamente en El Camino de los Ingleses con Antonio Banderas. O sea, que se codea con gente importante. Pero, a ver, Fernando está poniendo cara. Pero, decir que Fran Perea no es que sea tampoco un actor muy, muy importante en el panorama nacional. A ver, yo a Fran Perea... Bueno, chicos, un momento, espera, ¿os parece? Un momento. No, perdón. Yo a Fran Perea no es que le considere un gran actor, ni un gran nada, porque ni actúa, ni canta, ni hace nada bien. Pero creo que se ha liado con Verónica Sánchez y ya por eso se merece un respeto. ¿Quién es Verónica Sánchez? Ah, la de hermana. Los Serrano. La primera ahí, la primera. La hermanastra, la hermanastra. ¿Era Tete? No, la no, otra. La otra, la mayor. Pues Tete se ha puesto de buena. Tete tiene tetas. ¿Quién no ha visto las fotos de Tete en la playa? ¡Grandes! No, pero lo tendremos que buscar. Yo lo no lo he visto. No, la, joder, pues se ha puesto Tete. Bueno, chicos, nos hombre, quedan. A Paula parece que le gusta Fran Perea. Nos puede dar su opinión. Nos puede dar su opinión, a ver qué opina. En un andén de la estación, no, bajo el sol abrazado. No, es un moñas. Totalmente de acuerdo. Pero le gusta. No. Sí. No. Sí. No. Bueno. Que nos quedan escasamente 13 minutos para terminar. Vamos a hacer un repaso rápido. Venga, a los yo voy a hablar. Yo voy a hablar. Pero Jennifer déjame. López, por favor. Yo ¿quién dice que eso es una actriz? Jennifer López. Jennifer López. Es malísima. ¿Me dejas presentar lo que vamos a hacer ahora? Ah, venga, rápidamente. Venga. Actores internacionales que han sido gafes de nuevo, otra vez. Jennifer López. A ver, ¿qué nos tienes que decir de Jennifer López? No, mira. Tendrá el culo asegurado. Tendrá un culo asegurado, pero tampoco tiene un gran culo. Y pero si es que no, esa mujer no da para más. Si ve. A ver, un momentito. No, a ver. Se los pago, se hace falta. Perdón, no, perdón, no. Perdón por interrumpir la grabación de un podcast donde solamente se nos oye a los que tenemos micrófono. Yo os agradezco mucho vuestras intervenciones, pero si queréis intervenir, os recomiendo acercaros a un micrófono. Gracias. Venga, ¿quién quiere hablar de Jennifer López? A ver, ¿quién quiere hablar de Jennifer López? Jennifer López. Jennifer López. Digo López. Que no puedes darle a Jennifer López un buen cachete en el culo que cuesta 40 millones. Jennifer alguien López. Vendrá y te echará la bronca. Jennifer pero López le podrás con puta. Una buena fusta. Bueno, ¿qué nos tienes que contar? A ver si nos van a denunciar ahora, hijo, que no hay ganas de... Blanca, ¿qué nos tienes que contar de Jennifer López? Solo sabe hacer películas de romances que... Y de yo bailarina. Y sí, de, en San Wildad. Bueno, baila bien. Bailar bien no baila bien. Bueno. Que no. Hace películas en Anaconda, por favor. ¿Quién va a decir que sale Jennifer López oye, en Anaconda? Y Anaconda 2, 3 y 4. Que no. Que Jennifer López es puta mierda. A ver, espera. La que no quería participar en el programa. Carmen, ¿qué tienes que decir sobre Jennifer López? Jennifer López tiene un peliculón que es La Celda. Bueno, man. La Celda es peliculón. Yo la tengo comprada en DVD y todo. Bueno. La Celda. Bueno, hay que entender también que el gusto de Carmen en series y películas es un poco... Sí, bueno. Hay que cogerlo con pinzas. Pero vamos a ver, tiene razón. Tiene razón en que La Celda, dentro de la mierda que ha hecho, se salva. Es una película... Sí. Es cuando Jennifer López estaba en todo lo alto. No. Tiene una estética impresionante. Ya está muy bien. Que no, pero por favor, Dios mío, Jennifer López, no. Que esté buena no quiere decir que sea buena actriz. Chicos, nos queda poco tiempo. Por favor, otro actor internacional que sé que por ahí tenéis escondidos algunos muy buenos. Venga, Fer, actor internacional. Tenemos al gran, único e irrepetible Steven Seagal. Un grande entre los grandes también. Aquí queremos hacer un versus Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme. pero tendríamos que dedicar un programa especial solamente para eso. No, no, no. O sea, vamos a ir nombrando grandes películas de ambos actores. Venga, rápidamente. A ver, ¿cuál es peor? No, no, de ambos no. De uno. De Steven Seagal, por favor. Bueno, venga, vale. Steven Seagal. Y luego cuento yo una anécdota divertida. Venga. Venga. A ver si conocéis Maximum Conviction. No. No, no, esa es otra. Yo conozco Alerta Máxima. Lethal Justin. Y Alerta Máxima 2. También, exacto. Pero no. Steven Seagal Launman. No. Ni idea. Pero has copiado y pegado de la Wikipedia. Traduce, ¿no? O sea, claro, títulos españoles. Wikipedia no. Pura y dura, tío. Hombre, la, dos después sí conocemos una. Born to Raise Hell. Nacido para matar. No. Bien. Eso ya sí. Eso sí, así. Machete. Machete, sí, sí. Machete, donde hacía sí. De malo. Sí, sí, sí. Bueno. A Dangerous Man. Un hombre peligroso. Bien. Red de Corruption. The Keeper. No, no. Pero es que está. Está contando las últimas, las que ha hecho. Las que no se conocen. Pero es que las la buenas son las de los 80. De, claro. A ver, empezamos por arriba. Alerta Máxima 2. Ahora sí, por encima de la ley. Sí, sí, bien. Sí. Difícil de matar. Muy, esa sí. Señalado muy por la muerte. Bien. Buscando justicia. Bien. Alerta sí. Máxima. Bien. En tierra peligrosa. Bien. Sí, en tierra peligrosa. Empezamos. Alerta Máxima 2. Bueno. En tierra peligrosa. Por Dios. Decisión no. Crítica. No. Glimmerman. Sí. Pero yo tengo una pregunta, ¿sigue con la coletilla o ya se la cortó? Yo creo que sigue. No. Porque se puso tocinete y yo creo que a ver, se la cortó. Una pequeña anécdota. A ver. ¿Sabéis quién era el alumno de Steven Seagal? Nicolas Cage. Sean Connery. Hostia. Sean Connery, alumno de Steven Seagal, tío. Pero o sea, para las acciones de, o sea, para las escenas de riesgo, no porque sé, por otra cosa. Qué. No sé para igual era ¿qué su le va a enseñar? ¿Qué le va a enseñar Steven Seagal? No lo sé tampoco. Bueno, ¿no? Venga, chicos, que nos queda poco tiempo. Siguiente actor. Ocho minutos. No, espera, iba a contar una cosita. Hablando de Steven Seagal y de Jean-Claude Van Damme. Y es que en la época de desfase de Jean-Claude Van Damme, donde le daba a las drogas y al alcohol que te pasas, Sylvester Stallone, en una fiesta en su mansión, invitó a varias personas, entre ellos Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme iba puesto hasta arriba y Steven Seagal. Iba también un poquito. En un chascarrillo así fanfarrón, dijo: vaya, este le he dado hostia al espabilo. No sé cómo le llegaron las noticias a Jean-Claude Van Damme y le retó en el jardín de la casa donde estaba haciendo la fiesta Sylvester Stallone, que se tiran de hostias, a que se zurraran. Steven Seagal dijo muy escuetamente que se tenía que ir y abandonaba la fiesta. El otro le siguió, le estuvo picando. Que le habían echado algo en la bebida. Sí. Y estuvieron a punto de pegarse. Y en posteriores declaraciones de Sylvester Stallone dijo: si le coge Van Damme a Seagal y le da dos hostias, lo desmonta. Pues seguramente sí. Pues sí. Sí, sí, bueno, sí. Jorge, ¿y tú a quién has traído? Bueno, el segundo actor internacional que traigo hoy es el señor Keanu Reeves, al cual recordaremos como sus grandes papeles como Neo en Matrix. Ya Neo. Está. Y ya está. Bueno, en Matrix 2 y en Matrix 3, pero bueno. Y Neo, pero eso es una mierda. La 2 y la 3 no valen para nada. ¡No valen para nada! ¡No valen! Noticia de última hora. El señor Steven Seagal tiene un programa, un sí, reality. Que hace de. Ah, vosotros sí lo conocéis, tío. De Texas no. Ranger. Van Damme sí. También, Van Damme también. ¡Qué grande, tío! Que se va con los series bueno, de Estados Unidos, tío. A trincar a negros con crack, tío. Puestos de crack o. Que nos hemos pasado ya a Keanu Reeves. A Keanu Reeves, por favor. Venga, dale. Bueno, a Keanu Reeves, la primera de sus actuaciones que estuvo notable fue Drácula. Donde. Hombre, la peli de Drácula de. Está bien. Está bien, bien. Hace de un periodista un poco gris, pero bueno, es su papel, es su papel. Bien, todos vale. Sus papeles son gris. Sí. Como que no tiene. Que son gays. No tiene registros. Gris. Gays. Gris. No tiene registros. No, gris, ¿qué? Sin color. Oscuros, personas oscuras. Ah, va. Hombre, yo gris entiendo un poco planos. Ni pero vale. Bueno, bien. Dejarme que continúe. Hizo. A continuación hizo. Palomitas. Speed con Sandra Bullock. Esa está Sandra bien. Bullock es la mejor. Que no estamos hablando de Sandra Bullock, que estamos hablando de Keanu Reeves. Esa peli está bien. En Speed le dijeron: mira, tú pon cara de no saber qué está pasando y ponte a conducir. Bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Perfecto. Más adelante hizo Reacción en Cadena, donde le dijeron lo mismo. Otra vez haciendo selfies, cabrones, en el directo. Venga. Bueno, que nos quedan 5 minutitos. Más adelante vino la saga de Matrix, donde fue bastante conocido, bastante reconocido su papel como Neo. Y luego entró en Constantine, donde todavía no estaban los papeles de superhéroes tan de moda, pero ahí interpretaba a un famoso personaje. Oye, pero ¿es verdad que Keanu va siempre a rodajes borracho, que no se ducha, que es un cerdo? A ver, hay que decir que la vida personal de Keanu Reeves dicen que es un poco bastante triste. Pero yo no le conozco, no sé, no lo sé. Estuve pero el otro día que... tomando café en casa y sí, huele. ¿Y qué tal anda? El otro día, no, huele. El otro día estuvo aquí en De Miguel, el restaurante que hay en Tres Cantos y... Chicos, cualquiera que quiera hacer un directo lo puede hacer en el restaurante De Miguel, en Tres Cantos. A ver, que el spam viene ahora. Gracias. Cuando llegamos los Twitter. Bueno, rápidamente, el último actor internacional, Gafe, mientras vamos poniendo la sintonía ya para finalizar. Venga, lo digo yo. Por ejemplo. Venga, Lisa Lohan, o como se diga. Una de las grandes. Lindsay Lohan. Bien. ¿Qué ha hecho Lindsay Lohan? Pues dramas, porque no hace películas buenas. Disney está Chicas Malas y una que se muere. La de Herbie a tope. Herbie a tope también, buena película, con un coche. Tu agosto ni yo California. No, esa es muy buena, esa es muy buena. Esa es buena. Que yo me creí que eran dos. Joder, Carmen, por favor. No. Bueno, a ver, chicos, vamos a ir finalizando, pero antes de finalizar, me gustaría que Blanca nos recordara los Twitter de cada uno de nosotros antes de despedirnos. Vale, pues mira, tenemos a Fernando, que es arroba fernanhash, con muchas SSH. Tenemos a Quique, que es arroba 13bicis, 13. Tenemos a EOB, que es como love, pero cambiando la L por una E. Y me tenéis a mí, que soy arroba la bienpe, con N y P de Palencia. Bien. Entre el público ha estado nuestra compañera también, Carmenia Moreno, se me cae la mente. Arroba Carmenia Moreno. Bueno, ha estado Carmen Moreno, que es arroba Carmenia Moreno también. Y sobre todo, queremos dar las gracias a toda la gente que nos ha acompañado en este directo en el Fascination Street Bar Madrid, este sábado 9 de abril a las 7, bueno, a las 8 de la tarde, y ha sido una grabación que la verdad que nos ha encantado. También queremos agradecer a todo el mundo que ha asistido por aquí, a nuestro técnico de sonido, el señor Ale Berlanga, de la Liga de la Justicia Carabinera y de Ponte Grande, Popeta. ¡Grande! ¡Un aplauso! Chicos, a todo el público femenino que quiera que les firme la ropa interior, lo vamos viendo ahora, por favor. Y también... Lo firmo yo. Ya veremos lo que firmamos. Bien. La rayita de canela, digo... También tenemos que agradecer a los compañeros de No Hay Cine Sin Palomitas, que van a empezar ahora a continuación, por organizar este eventazo de podcasting en Madrid, donde estábamos invitados. Muchísimas gracias desde aquí. Un aplauso para ellos. ¡Gracias a vosotros, chicos! ¡Bravo, bravo! Ya, ¿no? Y por último, me gustaría recordar que si hoy alguno... Hoy ha dicho último, por último, por último, 5 o 6 veces ya. Y por último. Por último. Me gustaría recordaros a todos que si queréis escuchar un episodio de nuestros anteriores capítulos, entréis en nuestro blog, en porquepodcast.com. Allí podréis encontrar tanto este episodio que estamos grabando en directo, como los 39, 40 anteriores, donde tenemos hablado de un montón de porqués diferentes. Más especiales. Chicos, como siempre, esperamos que les haya gustado este episodio, que haya quedado un poquito mejor que el episodio número 39, pero un poquito peor que el episodio número 40. Este ha sido el quinto episodio en directo de Por Qué Podcast. Y ala, despedirse como siempre. Muchas gracias a todos. Y por último nos vamos. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Gracias, chicos! ¡Señor camarero, una cerveza! Smarter than we know. I am the prophet of the sea, here to save mankind. If everyone here listens to me, we may yet survive. Praise, pray the old gods. Praise.